Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Les saludo a su amigo Jesus. Y también les saluda a su amigo Chama. Y gracias por siempre monitorearnos en el 91.3. Hoy les presentamos algunos datos de una cultura que marcó nuestra historia. Así es, mi querido Chama. Se trata de la cultura azteca. El día de hoy les presentaremos un poema titulado Estoy embriagado. Y dice así: Ni huinti, ni choca. Nic not la mati. Nic mati. Nikitoa. Nic in la miki. Ma ka aik. Ni miki. Ma ka aik. Ni polagui. In can an mikoa. In can on tepetiwa. In man. Onkan, ni guay. Maka, ait, ni miki. Maka, ait, ni polagui. Ahora se los recitaré en español. Estoy embriagado, lloro, me aflijo, pienso, digo, en mi interior lo encuentro. Si yo nunca muriera, si yo nunca desapareciera, allá donde no hay muerte, allá donde ella es conquistada, que allá vaya yo. Si nunca muriera, si nunca desapareciera. Y bueno, mi gente, este fue el grandioso poema Estoy embriagado. El autor es nada más ni nada menos que Nezahualcóyotl. Vamos a una pausa y regresamos. No se vayan.